La emergencia PYME en una iniciativa de las cámaras empresarias, de los sindicatos, el municipio y nosotros, tratando de llevar adelante algunas medidas en términos municipales que tiene que ver con el descuento de tasas de seguridad e higiene, con moratorias para las deudas y otros impuestos municipales, y con una serie de compromisos para ir a hablar con los funcionarios provinciales y municipales. Nosotros venimos recurriendo empresas, venimos hablando con el sector, venimos hablando con las cámaras y con los empresarios, y ellos nos plantean tres problemas principales. El primero tiene que ver con la caída, si se quiere, o el desplome del mercado interno, ¿no? Las ventas han caído entre un 20 y un 30%, depende del sector. Algunos sectores son más afectados que otros. El segundo punto que plantean los empresarios es el tema de las importaciones. Algunos sectores, por supuesto, más afectados que otros, pero que involucran hasta el 70% del mercado donde se manejan esas empresas. Estoy hablando, por ejemplo, del mercado de los lentes, ¿no? Y de la producción de lentes, y hay otros que también. Y después, por último, el tema de las tarifas y los impuestos, como bien vos decías recién, que en realidad ha habido...